¡Adelante, paisas! Voy en el autobús con rumbo a la ciudad. Mi corazón va lleno de pura felicidad. Me asomo a la ventana, todo es oscuridad. Cierro mis ojos, veo tus labios, ya los quiero besar. Me dice el chofer, se te ve muy feliz. Quiero decir que nunca te podré sacar de mi corazón. ¡Y vamos con todos mis paisas! Timbra mi celular con tono de mensaje. Me dice mi amorcito, aquí te espero ya. Desbordan emociones sus palabras de amor. Por eso yo la quiero todo mi corazón. Bajo del autobús y tomo mis maletas. Me voy por los andenes con la mirada quieta. En la sala de espera mi amor está impaciente.